De aquí a donde iré, qué amigos tendré mañana. Noches vendrán en tu amanecer de un día. Mis hijos vendrán y también se irán. Es la vida. Sha-la-la. De aquí a donde iré, vueltas daré, tan solo. Moriré, un día me iré, no sé a dónde. Sha-la-la. Será más allá, que me esperará, tampoco. La vida esperó un tiempo nada más. Sí, a la humanidad y los hombres. De aquí a donde iré, pregunto un niño y lo supe. Sha-la-la. Crecerá sin fin, reirás alegre y tendrás dolores. Vendrán.